Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Online, se pueden informar en la web de la emisora, www.laradioneta.cl. En directo, repito, los lunes aquí en Barcelona de 4 a 6, y en Valparaíso los sábados en la Radio Neta, 88.9 FM a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da unas muy buenas tardes, una cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Bona nit en Valparaíso. Bien, amigas y amigos, amantes del jazz y del blues, hoy, lunes 22 de febrero del año 2010, último lunes del mes de febrero. Se ha pasado rapidísimo este mes de febrero. Solo tenía 4 lunes. Hoy es el último. Lunes 22 de febrero 2010. Como es habitual, ya lo saben las personas que siguen el programa, y las que no, se los cuento ahora. Como es habitual, comenzamos siempre con intérpretes femeninas. La mayor parte del tiempo, vocalistas, cantantes, también instrumentistas, pero siempre comenzamos con presencia femenina en este programa. Y hoy les quiero presentar a una mujer, una cantante norteamericana, que acabo de encontrar por aquella magia de que te deja llevar por la música, por el título de una canción, en el MySpace. Ya le daré los detalles. Es una cantante cuyo nombre es Sara Del Leo. Tiene dos discos, el primero de ellos es The Nearest of You, editado el año 2005, y el segundo, que es el que les quiero presentar sin más en profundidad, se editó el año 2008 y lleva por título I'm in Heaven Tonight. Pero para que nos vayamos familiarizando con la voz de Sara, vamos a comenzar con algunos temas, así, bien variados en cuanto a estilo, para que podamos ir conociendo a Sara y su música. Primer tema: The Night Time is the Right Time. Sara de Leo. The night time is the right time. Efectivamente, la noche es la hora, es el momento perfecto para estar con quien amas. Eso es lo que nos acaba de cantar Sara de Leo, de su primer trabajo del año 2005, The Nearness of You. Admirablemente acompañada por el señor Aquí tengo el libretillo. Chris Bertson a la guitarra, al Fender Rhodes David Cook, al contrabajo Mark Verdino y a la batería Diego Voglino. Sara comenzó a cantar muy pequeñita, aficionada a la música, inclusive antes de ir a la escuela, si no me equivoco, antes de ir a la high school, ya estaba cantando. Ella es originaria de Waterbury, en Connecticut, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus influencias fueron muy variadas, lo cual siempre se agradece, porque así el registro es muchísimo más amplio. Escuchaba lo mismo las grandes estrellas de la Motown que Elvis, Linda Ronstadt o Donna Summer. Posteriormente, cuando se empieza a interesar en la música y a estudiar ya seriamente, pues las influencias entonces fueron aquellas grandes, grandes voces del cancionero norteamericano, la señora Judy Garland, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin. Todas estas mujeres y más han ido a lo largo del tiempo conformando, digamos, el background, todo lo que es la música que ha absorbido Sara en estos años. Lo que me llamó la atención de la voz y el estilo de Sara es que se pueden ver estas influencias o se pueden intuir, pero ella ha logrado condensar todo esto en un estilo muy personal, en una forma muy personal de fraseo, muy limpio, muy claro, muy fresco, muy comunicativo, lo cual es de agradecer, porque hay muchísimas y muchísimos también cantantes que se puede ver que claramente es como hay unas influencias muy claras y de ahí no pueden salir, y ya no digo nada de los que son prácticamente clones de otros cantantes famosos. No es el caso de Sara de Leo, para nada. Una nueva voz, y este su primer disco. Espero de todo corazón que Sara pueda, ya lo está haciendo, a partir de este disco, pues tener una grandísima carrera como cantante. Álbum del año 2005, The Nearest of You. Escucharemos otro tema y así vamos cambiando de un poco de estilos para que veamos cómo se desenvuelve Sara. Too Young for the Blues. Such a bad thing to run away from my mother, right into the arms of a lover. I should walk away from you in my brand new shoes, because I is the winner. for the Blues. Sara De Leo. Y posteriormente, después de escuchar todas esas voces femeninas, que es imprescindible escucharlas, pues empezó también, lógicamente, con muy buen tino, a escuchar los grandes clásicos: Miles Davis, John Coltrane, Dexter Gordon y, por supuesto, The Divine, la divina Sarah Vaughan. Bien, después de eso se va al college, al Barnard College. Bueno, la tenemos viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York actualmente. Nada más salir del college, y muy joven, comienza a frecuentar los clubs de jazz de Manhattan y a participar casi de forma regular en las jam sessions. Esto evidentemente la pone en contacto, pues, con el ambiente musical y con los músicos que están en activo y con los cuales se puede participar en las jam sessions. Pero esto no se queda aquí, porque Sara continúa estudiando. Estudió con la compositora y cantante Lina Koutrakos. Dice en su página web, la pueden encontrar en www.saradeleo.com, y de Leo, Sara con H final, y de Leo todo junto, tal cual, de Leo. Ahí pueden encontrar parte de la biografía de Sara. Y dice que estudiar con Lina fue increíble. Le enseñó a estar cómoda en el escenario, a improvisar y desarrollar todas las técnicas necesarias como intérprete. También estudió con Jay Clayton, Giacomo Gates, Kirk Nurok y alguien que aquí en Barcelona conocemos muy bien. Ha estado con nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al Taller de Musics de Barcelona, por 2 años consecutivos, el 2009 y el 2008, como profesora de canto. Una excelente pianista, en primer lugar, y magnífica cantante. Una mujer simpatiquísima, con una energía desbordante, también una alegría y un poder de comunicación fabuloso. Y me refiero a Dina DeRose. Dina DeRose, esta mujer que además es una gran pedagoga, una gran profesora. Enseña en diversas escuelas en los Estados Unidos y también, si no me equivoco, creo que también tiene una cátedra en una universidad en Austria, creo. La señora Dina DeRose. Ya que la hemos mencionado, vamos a escuchar un tema muy breve de Dina, de un álbum en directo, Live at Jazz Standard. Y aquí la tenemos con su trío. Dina DeRose al piano y a la voz, Martin Wind al contrabajo y Matt Wilson a la batería. 2:17 de música maravillosa, y podrán ver, pues, ese potencial para poder después seguir disfrutando de la voz de nuestra invitada de hoy. De momento, Dina DeRose y este A Table Set for Solitude. Every now and then I remember when I wanted lots of folks around, a private moment never to be found. But now the time won't wait for me to contemplate the world. The precious hours are my own. I'm happy just to be alone. songs are still loved. I would never, ever think of hurting dear old friends. I could have the candles lit for two or three, but now I see that a place set just for me creates the perfect mood. My table's set set for solitude. Thank you, Rob Bargad. En directo ya lo pueden escuchar, la señora Dina De Rose live at Jazz Standard. Una mujer que forma parte de la educación musical, o del contacto con la música de nuestra invitada de hoy, la señora Sara De Lao. Una pequeña muestra de esta mujer también. Cantante, pianista y cantante, compositora. Volvemos a Sara De Lao, De Leo, perdón, Sara, perdón, Sara De Leo. Y en el siguiente tema que vamos a escuchar, seguimos con su primer álbum, The Nearest of You. No hace falta presentación, honestamente. Les voy a dejar con el tema. Es un clásico, una preciosa balada, que The Voice, Frank Sinatra, hizo suya prácticamente. No había concierto, directo o un show en la televisión que no cantara este tema. De verdad, Angel Eyes. Por favor, escuchen y disfruten de la versión de Sara De Leo. Uncommonly clear. got to find who's now number one and why my angel eyes. Ain't he? La voz de Sara de Leo. Qué clásico, qué canción más hermosa. Angel Eyes. Frank decía cuando presentaba esta canción que él era uno, él el último, decía, ¿no? Saloon singer. Y este era el tipo de canción, pues, que se podía escuchar en un, eso, en un bar, solo con una spotlight, con un foco, un cigarrillo y una copa de bourbon, Jack Daniels, que le gustaba tomar a Frank. Angel Eyes, del álbum The Nearest of You, de Sara de Leo, año 2005. Bien, hemos podido apreciar ya algunos matices estilísticos en la voz de Sara. Un blues, dos blues, esta balada lenta, y ahora un tema algo más animado. Demos paso a al señor Chuck McKinnon con su trompeta y el resto de la formación, al contrabajo Mark Bertino y Diego al contrabajo, sí, y Diego Boglino a la batería, y nos ponemos un algo más funky. ¿Qué le parece? Sí, vamos alegrando la tarde, esta tarde de lunes. Gris un poco, estaba, había un sol, ha sido un sol precioso esta mañana, se ha nublado, parecía que iba a llover, pero de momento tenemos un cielo así, gris, con luz, pero gris. ¿Qué mejor entonces que con la voz de Sara, su grupo y este tema nos alegren un poco la tarde? Tema número 5 de este álbum. Además, qué hermosura cantarle a al amor, The Glory of Love, Sara de Leo. Glory of Love, Sara de Leo. Justo a tiempo, esta es la orquesta estable del programa, la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nuestra cita aquí en Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, 2 horas de música. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Y online con la página web www.contrabanda.org. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Bien, poco a poco nos vamos familiarizando con la voz de Sara de Leo. Diferentes estilos, ya lo ven. Este era con un marcado acento de funk, soul. Con esa voz clara, cristalina, limpia que tiene Sara. Me gusta cómo cuenta las historias. El repertorio es una serie de historias que se pueden contar perfectamente en una canción. Como la siguiente canción. Un clásico de Cole Porter. Y ya verán cómo el cambio estilístico también es notable. Cole Porter, So In Love. Strange dear, but true dear, when I'm so taunt me and hurt me, deceive me, desert me. I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love with you. La delicadeza, la suavidad, la frescura con la que Sara se desenvuelve en esta pieza y en todas en general, porque este tema de Cole Porter es un tema de amor, pero un tema fuerte, un tema de esos amores apasionados, tortuosos, pero ella con esa delicadeza y esa soltura pues lo hace como mucho más agradable, más digerible. So in Love. Y para terminar la presentación de el primer disco de Sara, antes de pasar a su nuevo CD, vamos a escuchar obviamente el tema que le da título a el primer disco de Sara de Leo, The Nearness of You. Aquí la tiene. Just wither and forget all resistance when you and your magic pass by. My heart's in a dither, dear, when you're at a distance. When you are near, oh my, it's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. The nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close, if you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the mismo título, editado el año 2005, primer trabajo de Sara. Les recomiendo que busquen su página web, www.saradeleo.com, todo junto, Sara con H. Y también la busquen en el MySpace, ahí la encontrarán, se escriben, entran en Google o entran en MySpace, ponen Sara de Leo, de Leo, tal cual como se escucha cuando se lee, y podrán escuchar alguno de los temas que estamos escuchando hasta ahora de su primer álbum, y después vamos a presentar el segundo. Y digo después porque voy a hacer un pequeño paréntesis para hacerles escuchar una pieza, y así dejamos un poquito que se nos quede atrás las sonoridades de este primer álbum de Sara, antes de pasar a escuchar su segundo y más reciente trabajo. Este martes 23 de febrero se presenta en la Auditori en un ciclo de conciertos. Se presentan un par de músicos que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y se presentan en una formación que es muy agradable y que va a ir muy bien con el ambiente musical que llevamos hasta ahora con Sara. es de una parte el guitarrista Ralph Towner y el trompetista Paolo Fresu. Ralph Towner, unos 10 años atrás o un poco más, se mudó a vivir a Italia y allí trabajó con músicos italianos y también trabajó con músicos norteamericanos grabando discos para el sello ECM y también trabó amistad con Paolo Fresu, que es un trompetista que a mí personalmente me gusta muchísimo. Tiene un toque precioso, tanto a la trompeta como al flugel. Y el año pasado, el 2009, han sacado un disco a dúo, Chiaroscuro, claro oscuro, Chiaroscuro, título en italiano. Solamente los dos, guitarra clásica y una guitarra de 12 cuerdas y una guitarra barítona. Nunca había escuchado una guitarra barítona. Y Paolo Fresu, que toca la trompeta y el flugel. Es un precioso disco, me acaba de llegar ahora mismo, pero ahora nada, hace 5 minutos me lo trajo un mensajero desde el auditorio para hacerle escuchar un par de temas, un avance de lo que será el concierto mañana en la sala Oriol Martorell del auditorio. Les repito, mañana 23 de febrero a partir de las 21 horas, posiblemente esa es la hora de los conciertos. Allí estaré, se los contaré el próximo lunes. Escuchemos el tema que le da título a este trabajo y a este concierto. Chiaroscuro, Ralph Towner, Paolo Fresu. Thank you. Chiaro Oscuro. El título del tema y título del álbum de esta magnífica pareja de músicos, compositores, intérpretes, el guitarrista Ralph Towner y el trompetista Paolo Fresu, que se presentan mañana martes 23 de febrero en la sala Oriol Martorell de el Auditori de Barcelona. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Allí estaré. Si alguien quiere venir, mire, se me ocurre una idea ahora. Si alguien quiere venir al concierto, le invito. Me pueden escribir al mail, nosolojazz@gmail.com. Tienen tiempo hasta mañana a las 5 de la tarde, digamos. Hasta las 6, que estaré aquí en el programa, haciendo un montón de músicas. Quien quiera venir a escuchar este concierto de Ralph Towner y Paolo Fresu, pues que me escriban diciendo, quiero ir al concierto, tengo una entrada. Mail, nosolojazz@gmail.com. Noctámbulos, buena tarde. Acabamos de pasar la primera hora del programa, una hora y un minuto de programa. Regresamos al universo Sara de Leo. Y ahora sí, con este intervalo, precioso intervalo de música con Paolo y Ralph, regresamos al segundo y más reciente trabajo de Sara de Leo, I'm in Heaven Tonight, del año 2008. Si había dicho 2007 antes, pues me equivoqué, del 2008. Y aquí Sara, prácticamente con los mismos músicos, cambia alguno por ahí, pero básicamente los mismos músicos, nos lleva a un repertorio. He estado fijando que en su mayoría son temas de los años 50 y años 60. Muy bien escogido el repertorio y muy variado, además ya lo pudimos ver en el primer disco. Vamos a comenzar con el primer tema, directamente con el primer tema de este CD. Un clásico, fue un clásico, el único hit que tuvo con un single el señor Bobby Day en el año 1958. Posteriormente esta canción la grabó un jovencísimo Michael Jackson en 1972. Rockin' Robin, así se titula esta pieza. Y ahora hay muchas versiones de este tema, pero vamos a hacer, digamos, como estas tres, las grandes versiones. Bobby Day, que fue su éxito, el 58, Michael Jackson, el 72, y ahora, año 2010, la señora Sara de Leo, Rockin' Robin. Tweet, tweet, rockin' Robin, rockin' Robin, blow rockin' Robin, 'cause we really gonna rock tonight. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise old owl, the big black crow, flap their wings, sing and go bird, go. Rockin' Robin, Esta es la versión de Sara de Leo. Pues ya tenemos tres versiones de esta canción, de este clásico del año 58, que podemos mencionar cuando hablemos de este tema, Rockin' Robin. La de Bobby Day, el 58, Michael Jackson, el 72. Y después la versión que hizo el año 2008, la señora Sara de Leo. Chris Bergson a la guitarra, a la percusión Mark Bordenett, al órgano el señor Brian Charette, y al saxo y a la flauta, y en el arreglo el señor Jay Collins. ¿Y quién más tenemos por ahí? De momento a nadie más. Hay otros músicos, pero participan en otros temas. Pasemos directamente a la segunda canción que les quiero hacer escuchar. De esta canción hay un vídeo en YouTube. Si van a YouTube y escriben Sara de Leo, les va a aparecer, de los dos que hay, este tema. Una preciosa balada. No Moon At All. Sara de Leo, desde su segundo y más reciente álbum I'm in Heaven Tonight. Se puede, ya les digo, ver y escuchar un vídeo en YouTube de este tema, No Moon At All. Noctámbulas, buena tarde. Los lunes en directo aquí en Contrabanda FM de 4 a 6 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 en directo, se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Pues se había lanzado la invitación para el concierto de mañana de Paolo Fresu y Ralph Towner. Pues ya tenemos una persona que nos ha escrito al mail del programa, Mark. Muchísimas gracias por escribir, y ya he quedado con él por mail para ir al concierto mañana en la sala Oriol Martorell del auditorio de aquí de Barcelona. Será un magnífico concierto, una formación bastante inusual: guitarra y trompeta, Ralph Towner y Paolo Fresu. Nos vemos ahí, Mark, mañana. Continuamos en el universo Sara de Leo. Sorpresa, sorpresa. Oh, so pretty, I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. Yo iba a dar por casi por supuesto, iba a decir, bueno, ¿quién no ha escuchado, quién no ha visto esta película, West Side Story? Un clásico del cine, pero claro, ahora como el cine pues ya no es exactamente un medio de entretenimiento, o no tiene, digamos, el impacto social que tenía antes, es posible que gente joven pues no tenga la más mínima idea que existe esta película, West Side Story, del año 1961. Una película que en su momento tuvo un impacto muy fuerte por el punto social que tocaba. Es decir, grupos de en el barrio, de una parte migrantes, de otra parte los chicos locales, enfrentamientos entre bandas, y con una historia de amor detrás. María, del grupo de los puertorriqueños; Tony, del grupo de los chicos, digamos, blancos, los chicos norteamericanos. Y todo esto lleva a un confrontamiento, a un enfrentamiento entre las dos bandas. Y uno de los temas es justamente este, un tema muy, muy, donde María está feliz porque habla con sus amigas, sus compañeras de trabajo, de que está enamorada, y dice que, como toda mujer enamorada, se siente hermosa y se siente feliz. Give me its key, a committee should be organized to honor me. La, la, la, la, la, la, la, la, la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel dizzy and I feel pretty. De Esta es la banda, este tema que estamos escuchando ahora es de la banda sonora original de la película, ¿eh? Película del año 61, pero que hoy, en el año 2010, está de total y absoluta vigencia y actualidad. Posiblemente en Estados Unidos no, las cosas han cambiado. Sí, siguen habiendo enfrentamientos de tipo étnicos en la sociedad norteamericana, pero ese fenómeno del año 1961, ya a finales del siglo pasado, 1990 para adelante, y ahora, inicios del siglo XXI, se dan aquí, en Barcelona y en Madrid y en otras ciudades de Europa. Por lo tanto, esa historia del West Side Story, lo que se cuenta allí, sigue siendo hoy, vigente. Y Sara de Leo, en este álbum, I'm in Heaven Tonight, hace una recreación para mí magnífica, preciosa, de este tema, I Feel Pretty. I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See that pretty girl in that mirror there? Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile. Pretty me. I feel stunning and entrancing. Oh, I feel like running and dancing for joy because I am loved by a pretty, wonderful boy. Feel Pretty, Sara de Leo. Esta pieza que formaba parte de la banda sonora de la producción de Broadway y de la película West Side Story. La película data del año 1961. Y la inspiración que le viene de Broadway y de Hollywood no termina aquí en este disco, porque hay una pieza que es de la banda sonora de una pieza que se montó, de una obra de teatro basada en una obra de teatro de George Bernard Shaw, Pygmalion, que después se llevó a los escenarios y a una película. Al escenario en Broadway el año 1956 y la película el año 1964 con el título My Fair Lady. Y de esta obra, ya lo ven, no solamente es West Side Story, sino también My Fair Lady. Sara de Leo hace una muy muy bonita canción, una preciosa versión de On the Street Where You Live. Es una canción de amor en la secuencia donde un ferviente enamorado del personaje principal va a su casa con un ramo de flores a verla, y justo en ese momento llegaba su profesor, el doctor Doolittle o algo así, no me recuerdo ahora exactamente, estoy hablando de memoria. Y claro, él, pues no sé, pensaría seguramente que el que era el profesor de dicción de esta chica a lo mejor sería su amante o alguien, y se siente terriblemente decepcionado y deja el ramo de flores a una persona en la casa donde vive esta mujer. Y cuando sale de ahí, así cabizbajo y triste, va cantando esta canción, On the Street Where You Live, en este caso la versión de Sara de Leo. I have often walked down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. On a lilac tree in the heart of town, can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where la trompeta de el señor Fabio Morghera. On the street where you live. Bueno, tenía los nombres confundidos de los caracteres de la película. Elisa Doolittle. El personaje femenino, una florista callejera londinense, a quien el profesor de fonética, ¿cómo podía confundirlo? El profesor Henry Higgins, después de una apuesta con un amigo, el coronel Pickering, propone darle clases para poder hacerla pasar por una dama de la alta sociedad. Esa es la historia. You say tomatoes, I say tomatoes. You say patatas, I say potato. Así iba la historia. Elisa Doolittle y el profesor Higgins. Y esta versión que acabamos de escuchar es la de Sara de Leo. Llena de energía, de vida. Y con esa voz tan fresca y tan fragante de Sara. El siguiente tema que les voy a hacer escuchar también cuenta con la trompeta de Fabio y al piano David Cook y al saxo y la flauta el señor Jay Collins, que es quien hace el arreglo para esta versión que nos hace Sara de un tema de una mujer que a mí me gusta muchísimo, pianista y cantante, la señora Patricia Barber. La hemos tenido aquí en Barcelona, la hemos tenido. La última vez que la vi fue en la sala Jamboree, aquí muy cerquita, en la Plaza Real. Y después he presentado sus discos aquí en estas sesiones de jazz de los lunes. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Let It Rain, pieza de Patricia Barber. Y la versión estupenda de Sara de Leo. Let It Rain. Lord, let it rain. I can't stand the lie of a blue sky one more day. Can't you make that pitter patter, sweet teardrop splatter against my window pane? Come on, bring down the sky. Let those clouds in me have a good cry. Let it rain. Take away the glare of the empty shape of the day. Can't you make that liquid fly? Bubbles rise, heat wave die, that water slip and slide me away. Your sun makes me feel like a fool. Your weather just don't match my mood. Let it rain. I can't stand the sound of the silent sun on my face. Can't you make those downtown hopping, grocery shopping, perky, plodding, cheerful folks go away? Come on, bring down the flood. Let my soul thank you. crack. Let the lightning snap the tension of a long, dry afternoon. Wash away the time, cover me in shadow, and forgive me for lying in bed. Listen to the rain fall on my roof. Let it rain. I can't stand the lie of a blue sky one more day. Can't you make the pitter patter, sweet teardrops splatter against my window pane? Come on, bring down the sky. Let those clouds and me have a good cry. Deja que llueva, un tema de Patricia Barber, incluido en este más reciente, segundo álbum de Sara de Leo, I Am in Heaven Tonight. Y yo estoy así un poco en heaven, en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. El siguiente tema que vamos a escuchar me lleva un poco a reflexionar en eso, y he leído algo también sobre las influencias de Sara, que mezcla estilos diferentes: rock, pop, jazz, blues, y sabe perfectamente darles un tiempo y una visión totalmente personal. Hace suya las canciones y da la impresión, pues, que inclusive hasta que hayan sido escritas para ella. En lo que vamos a escuchar ahora es bastante arriesgado, ¿eh? lo que pretende, o lo que pretendió Sara al versionar este tema de un grupo cuyo nombre es The White Stripes, y esta es la versión original, In the Cold, Cold Night, un toquecito solo. I saw you standing in the corner. Ya vemos, lo podemos escuchar perfectamente. Sara, influencias de Broadway, Hollywood, una cantante actual, compositora y pianista como es Patricia, y de las White Stripes, Cold Cold Night. Escuchemos ahora la versión de Sara de este álbum, I'm in Heaven Tonight. I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. You make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. And I know that you feel it too. When my skin turns into blue, you will know that it's warm inside, and you will come running to me. cold, cold night. In the cold, cold night. I can't stand it any longer. I need the fuel to make my fire bright. So don't fight it any longer. Come to me again. In the cold, cold night. In the cold, cold night. I hear you walking by my front door. I hear the creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. I'm gonna love you anyway. Come to me again. In the cold, cold night. In the cold. And I know that you feel it too. When my skin turns into blue, you will know that it's warm inside, and you'll come run to me. In the cold, cold night. In the cold, cold night. In the cold, cold night. In the cold, cold night. Precioso. Precioso tema, preciosa versión de Sara, de este tema de las White Stripes, In the Cold, Cold Night. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nos vamos ya acercando, bueno, estamos en la recta final para el programa, nos quedan 20 minutos de programa. Aún no estoy recuperado del todo del resfriado. Ya llevo 2 semanas de resfrío, con la garganta y el pecho un poco tomado. Noctámbulas, ya lo saben, esta cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo en Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. Próximo lunes, ya de madrugada, se repite, de 2 a 4, aquí, como siempre, en el 91.4. Y online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radioneta los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del puerto de Valparaíso. Y también cuando se solucionen problemas que tienen con el servidor de internet, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados. De 10 a 12 de la noche. Un tema, el que vamos a escuchar ahora, que tiene montones de versiones, muchísimas versiones, muchísimas, grandes, grandes voces. Hay una que se me viene a la cabeza, el señor Nat King Cole. Billie Holiday también. La lista es grandísima. La vi en un momento antes pasando, buscando información en internet. La lista es grandísima. Le iba a leer los nombres y de repente se me fue con otras cosas. Pero olvidémonos de esas versiones y escuchemos la versión de Sara de Leo. You are getting to be a habit with me. Exactly how it started, but it started in fun. I just wanted someone to be gay with, to play with someone. But now tell you so. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your to be a habit with me. Del señor Gary Wang y ese magnífico solo de saxo de Jay Collins. Un pequeño error que deseo rectificar porque tenía otra canción en la mente, en la cabeza, cuando les hablaba de las versiones, de las tantísimas versiones, y inclusive la de Nat King Cole, pero no era de este tema, sino del que les voy a hacer escuchar ahora. Sometimes I'm Happy. Y son muchísimos quienes las han versionado. La lista es larguísima. Les voy a leer solo algunos. Ray Anthony, Mildred Bailey, fantástica cantante. Count Basie, Tony Bennett, Bunny Brigham, ¿quién más? Dave Brubeck, Ray Bryan, Betty Carter, Nat King Cole también la cantó. Eddie Condon, Ray Conniff, Doris Day, Gil Evans, muchísimo, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Stefan Grappelli, qué lista, qué lista. Sometimes I'm happy, Sara De Leo. To do my disposition depends on you. I never mind the rain from the skies if I can't find the sun in your eyes. Oh, sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with, happy not blue when I'm with, happy not blue when I'm with you. Sometimes I'm happy. Y si estás feliz, si estás contenta, pues nos lleva directamente a estar en el cielo, tal cual, y esta noche, o cualquiera, tal cual como el tema que le da título a este trabajo de Sara de Leo, segundo álbum y más reciente. I'm in heaven tonight. Thank you.